y de las manos creativas de hombres y mujeres. Dan color a esta exposición. Pinceladas de Esperanza. Estará abierta hasta el sábado 29 de febrero, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a sábado. Pinceladas de Esperanza. Espera por usted. La entrada es libre. La Casa de la Música y el Centro Cultural Mama Cuchara presentan a la Orquesta de Instrumentos Andinos en el concierto A la Voz del Carnaval. En esta ocasión, acompañados por la agrupación Danza e Identidad. Un recorrido musical por temas típicos de nuestro país, como el Carnaval de Guaranda, Carnaval de Cacha, Carnaval de Licto y más. El recorrido continuará por Bolivia, Perú, Argentina, Uruguay, Colombia y Brasil. Jueves 20 de febrero, 20 horas. Adquiere tus entradas en boletos.casadelamusica.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Esta. I don't talk itch. Expand your consciousness and dismiss foolishness. No one is new to this or new to Chris. In hip hop's atomic structure, I am the nucleus. That is the center of the group. We us, they, them, you. Every squad, every monster, every crew. Dental floss is lost when a true rapper jumps off. The cash is incidental, but not meant to distract you, of course. But the thought that I am kicking is like chicken. It will be bitten, rewritten, then performed for a $25 admission. Reviewed in the source. Hey, esa es, ¿cómo está toda la gente? Bienvenidos una vez más a este viernes sinónimo de Nunca y Zulu Radio acá, acompañados del grandioso e inigualable y cósmico Iván Pino ahí. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te va el día de hoy? Yo muy bien, pues muchas gracias por esta invitación acá, saludando a toda la capital, ahí invitándole a que escuche la nueva música que he traído para este nuevo 2020, nueva era, nueva música. Estamos con las nuevas cosas, nuevas proyecciones ahí para darle a toda mi quita. Esa es mi gente. Y justo en este viernes caluroso, así, porque hizo harto sol, yo vi las nubes, ni siquiera, bueno, el cielo más bien, no había ni una nube, todo azulado, ¿no? Está bastante caluroso el día, pero vamos a darle también un poco de calor a través de la transmisión del día de hoy y la conversa que tenemos pensado hacer con Iván, ¿no? Que es algo que también ya teníamos planeado, ya como sí, concretar, como coincidir, lograr coincidir el espacio y la fecha para hacerlo. Ya llegó el momento. Sí, ni antes ni después cuando toca. Justo. Ajá, exactamente. Sí. Entonces, vamos a ir conversando un poquito vamos a empezar, digamos, un poquito esta charla conociéndote un poco más, ¿no? Hay mucha gente que ya te conoce, en algunos círculos se te conoce, en otros tal vez no tanto. Entonces, yo empezaría como, ¿quién es Iván Pino? ¿Cómo te describirías a ti mismo? Así. No, cuéntanos pues un poquito de ti, hermano. Claro, encantado. Bueno, yo empecé desde los 8 años más o menos haciendo teatro en las calles de Quito con mis papás. Entonces, hacíamos teatro en El Ejido, en la Alameda, en la 24 de Mayo. Y pues de ahí lo que más me cautivó fue la música, ¿no? Y mis papás, como siempre, así una bestia apoyándome, me dijeron lo que usted quiera y ahí le me metí en la música, ¿no? Entonces ahí empecé a trabajar en la música. De eso justo ya ahora son 20 años, ¿no? Entonces estamos justo lo que te contaba ahí, que estamos celebrando los 20 años. ¡Yeah! Sí. Entonces este 6 de marzo igual está todo Quito invitado para que vea la nueva música. Bueno, va a ser un transcurso, ¿no? Un cambio de era que estamos viviendo ahora. Y son 20 años de la música, ¿no? Sin enaltecerme, sin respetar, lucubrar ni hablar de nada, ¿no? Yo pienso que las cosas tienen su proceso, su trabajo y su manera, ¿no? De pronto andamos 20 años de la música y de pronto esta es mi forma de hacer la música, ¿no? De pronto me he juntado con mucha gente del rap del Ecuador y al mismo tiempo hemos trabajado y seguimos siendo amigos, pero yo tengo mis propios motivos, mis propias motivaciones, mis propias decisiones. Y trabajamos eso, de pronto con el resto de panas que trabajan en el rap ecuatoriano de una forma paralela, pero creo que las miras siempre son las mismas. Sí, justamente. Estás mencionando algunas cosas sobre tu señor padre y todo. Cuéntanos, pues, quién es tu papá, pues, o un poquito de esa parte de la historia también. Ah. Que creo que es fundamental también asentarla, ¿no? De una. No, pues, yo vengo de una familia ahí que del barrio de Chimbacalle, ¿no? ¡Yeah! Mi abuela era una man que trabajó en la fábrica de Internacional, una fábrica textil que, bueno, ahora ya no existe, ¿no? Esta es la que era en el centro comercial Recreo, me parece, ¿no? Que era... O sea, de hecho, esta fábrica no era en el comercial Recreo, era en el Colegio Quito, era la fábrica. Ah, ya. Y, bueno, ella trabajaba ahí. Y, bueno, tengo esa era mi bisabuela. Mi abuela era una mujer pianista y mi abuelo era un pintor escolástico que fundó, creo, la primera galería pictórica de Quito, ¿no? Que se llamaba Quitgua. Y de ahí que nacieron mis tíos, mi padre, que se dedicaron al teatro de la calle, al teatro, a los títeres, a la poesía, al arte, ¿no? Esa es. Pero ¿cuál es el nombre, pues, de tu papá? Ah, bueno. Cuéntanos un poquito la historia de ahí, señor Rómulo Pino, ¿no? Hay un personaje de la historia... Sí. Del arte callejero y popular de la ciudad de Quito, ¿no? Es un saludo para el don Rómulo, pues cuéntanos un poquito sobre tu tal cañaño. Bueno, Uma Cantao era un grupo de teatro callejero, ¿no? Que se formó por los años 70. Entonces, en este grupo callejero habían personajes que, bueno, hay todavía un personaje que todavía incurre mucho... principalmente en la Plaza del Ejido, a cual le mando un saludo, Carlitos Michelena, maestro. bueno, entonces ellos formaron este grupo que se llamaba Uma Cantao, ¿no? Que era un grupo de teatro, con el Tamuca Piñeiros, el Bruno Pino y otras personas. Y de ahí, ahora ya con la generación que tenemos ahora, con los restos de primos, decidimos de hacer un lado la camita y convertir a la casa en una casa cultural, ¿no? Y porque esta casa tiene otra dinámica, ¿no? De pronto no tiene justamente eso mismo, que nunca se alinea a ninguna forma, ¿no? Porque esta casa tiene una forma especial, particular, ¿no? De justo de haber sido de tres generaciones de artistas, ¿no? Que están metidos, como digo, de pronto mi abuela, mi abuelo en la pintura, en el piano, y de ahí vuelta mi tío, mi papá en el teatro callejero, y ahora nosotros que somos los tres primos Pino, que andamos en la música, ¿no? Esa es, en el represent desde todas las esferas, digamos, desde todas las entradas posibles también un poco. Es bueno, y aprovechar la invitación para que aprovechar más bien la enunciación para hacerles la invitación de que la gente vaya a conocer este espacio, ¿no? Que es, como ya se lo mencionó un poco, en Chimbacalle, así en este lugar que también es icónico dentro de la ciudad, ¿no? Donde está el tren, donde está el ferrocarril, justo, ¿no? Muy de los barrios tal vez más antiguos más de antiguo. La ciudad, ¿no? Que ayudó a conectar con todo esto de la línea férrea, ¿no? Del tren y poder como que conozcan el espacio, ¿no? Que conozcan todavía cómo las historias de aquellas épocas y las nuevas historias de estas épocas un poco. Sí, no, pues y la casa tiene actividades que realiza desde obra de teatro, conciertos y conversatorios, tiene mucha actividad, ¿no? Ahí la gente le puede ver, ahí me ha cantado y podemos ver ahí, vamos a tener funciones de todo. Esa es. Yo he tenido una curiosidad siempre, Iván. ¿De dónde viene este nombre de Humacantao? ¿A qué hace alusión? Porque es como una... Creo que no existe esta palabra en realidad, no estoy seguro, ¿no? Cuéntanos, bueno, un poquito. Sí, es como una mezcla, como todos somos una mezcla de cosas, de muchas cosas, de cosas del pasado, del presente. Entonces Humacantao viene Huma de la cabeza, ¿no? Y cantao en portugués es canción, ¿no? Entonces, ¿cómo decir la cabeza que canta? Entonces de ahí viene ese nombre. Ese nombre, te digo, viene desde hace más de 30 años, ¿no? Entonces un nombre que ya viene desde hace rato, le pusieron. Y para mí había que tomar ese nombre precisamente por esto de recoger la historia, ¿no? Porque Bruno Pino, para mí, bueno, no porque sea mi tío, pero he leído mucha poesía y sinceramente no he encontrado tantos poetas como al nivel de él, ¿no? No porque sea mi tío, pero su poesía es como esta poesía fue escrita hace más de 30 años y ahora estamos en 2020, y todavía sigue siendo vigente, ¿no? Esa poesía todavía se siente como que cantara las cosas de hoy día. ¿Te puedes acordar tal vez una de memoria, una chiquita que la pueda...? De una frase ahora que ya me coge ahí, me coge en Rioja, pero una frase clara. Entonces dice, ponte una frase, dice, no me matará ni una sola bala, porque como barril sin fondo, la muerte nunca me colma, nunca me alcanza. Esa es. Y con esta frase acá de los icónicos Pino, vamos a irnos con el primer tema, mi gente. Esto es Nunca y Zulu Radio. Yo soy, directo de Chimbacalle. Yeah. Los guerreros de la sombra, para contarte de la zona que te asombra. Tome coma, no se pega, queda sola, dale piola, recarga las pilas. Que en contra Sierra Oriente se vacila y asimila. La loca domitila, mueve la cordita y la que no tiene barriga. Esto es para todos, para toda la nación, sin limitación de raza. En el barrio, al gobierno, a tu casa. Cuenta lo que pasa, braca, calaja, te relaja. El sistema ataca, oprime, cisterna, sigue el fitness. La condena al fin es gallo, rompe el cuello. Lo que dijiste, estúpido, rubi, que ves que soy Chimbacalle, bien de la calle al 100, dame 100%. El que grabé en el quiet, ves, quiet, te dejé, no te acomplejes. Es que soy Chimbacalle, bien de la calle al 100, dame 100%. El que grabé en el quiet, ves, quiet, te dejé, no te acomplejes. Que te enojé, contrapunto vacilones, dejando llevar mis emociones, pensamientos, posesiones, contradicciones, mentiras, traiciones de animales, banales, canales, informacionales, semanales, mentales. portales apagales. Ellos no son informantes, son comerciantes de ignorancia, miseria y masa. Estito este tren, revela, te libera, saca de la buena vibra positiva. Tengo que destacar lo que guay, regga el golpe sin batalla, con visión enormes golpes. Buena suerte, vaya compaginada con la bailanza. Bailo terapia, relaja, mueve la danza sin alabanza, sin temor, mucha confianza. Es que soy Chimbacalle, bien de la calle, al 100, dame 100%. Es que grabé en el Quiet Best, Quiet LG, no te acomplejes. Es que soy Chimbacalle, bien de la calle, al 100, dame 100%. Es que grabé en el Quiet Best, Quiet LG, no te acomplejes. Vives la pura esquina, esquina. Sientes el golpe de la adrenalina. Vives la pura esquina. Sientes el golpe de la adrenalina. Vives la pura esquina. Sientes el golpe de la adrenalina. Vives la pura esquina. Ves, vaya, te deje. No se acorde la adrenalina. Es que soy Chimbacalle, bien de la calle, al 100, dame 100%. Es que grabé en el Quiet Best, vaya, te deje. No te acomplejes. Es que soy Chimbacalle, sientes el golpe de la adrenalina. Vives la pura esquina. Sientes el golpe de la adrenalina. Vives la pura esquina. Yeah, esa es directo desde Chimba Calle, Chimba Street, ¿cómo es que más le dicen por ahí? No, pues Chimba Calle tiene una historia muy grande en cuanto a todo, ¿no? Es una cuna de muchos artistas aquí en Quito, de muchos subversivos, de hecho, de mucha gente que tiene mucho exponente potencial. Yo no sé, yo soy orgulloso y me encanta decir de Chimbacalle. Esa es, del Zurich, ¿no? Sí. Bueno, es un, yo creo que es como centro-sur todavía, ¿no? Ahora ya es un centro-sur, ¿no? Pero imagínate, eso en los años 50, eso era el final de Quito, ¿no? Ahí era, como era el aeropuerto, ¿no? La estación de trenes. Claro, sí, el lugar para llegar a los lugares impensables en ese entonces, ¿no? Claro. El comercio, ahí cómo sería, ¿no? Ahí se ve fotos, ¿no? Y cómo se movía la cosa por ahí esos tiempos. Esa es, esa es. Estábamos comentando porque, bueno, este video lo pueden ver en el YouTube. Sí. Y, bueno, aparecen personajes de, bueno, incluso aparece B-Boy XXL, ¿no? El hijo de B-Boy Alex, ahí cuando era un poco más peladito. Porque, ¿de qué año me mencionaste que era esta producción? O sea, la canción, de hecho, grabamos como en el 2009, 2010. Sí, ya son más de 10 años. Sí, por ahí unos 10 años. Y de ahí el video, pues del video ahí asoma el difunto mago Fosforito, que para mí era uno de los mejores magos de Ecuador, de Quito, ¿no? Más que igual los trucos de magia y la pasión que le metía y amistad, ¿no? Entonces, sí, hay unos pequeños cortes del man, pero ahí también sale el mago Fosforito. El mago Fosforito, claro, yo me acuerdo que justo cerca del puente del ahí Machangar día. Había ahí vivía ahí. Porque había un mural que decía Mago Fosforito hace años, ¿no? Sí. Vos me haces de acuerdo, man, porque era una memoria que estaba ahí escondida en el sí, cerebro. Él vivía ahí. Esa es. Bueno, un saludo ahí para toda la gente de Chimbacalle, ya lo sabes, este programa junto a Iván Pino es un homenaje también a este lugar icónico de la ciudad. Y vamos a continuar un poquito también con la conversa, ¿no? Ya. Ahorita nos vamos a enfocar también un poco más en el señor Iván Pino, es decir, este personaje. Esa es, vamos a ir. Nos contabas un poco que, claro, ya tienes una trayectoria o te has involucrado un poco en la cuestión artística desde el teatro, pero también desde la cuestión musical, sí. Más o menos unos 20 años, ¿no? Sí. Pues eso, como te decía, justamente son 20 años de mi primera grabación hip hop, ¿no? De pronto no he llegado a ser tan popular como el resto de amigos, de compañeros, pero han sido por cuestiones de la vida mismo, ¿no? Justamente eso de ser del sur, de haber nacido en otro lugar, siempre cambian las cosas. Las circunstancias, pero, sí, claro. Hay muchas cosas para hablar de eso, pero creo que lo más importante para mí, de mi vida, es que estoy metido en la música todavía. Y desde la primera grabación seguimos aquí. Ahora les tenemos un nuevo disco que vamos a lanzarlo próximamente este año, va a salir. Iván Pino, ahí para que lo oigan, desde el próximo viernes, el viernes 21 de febrero, ¿no? Que salimos sí. Justo de feriado. Justo el viernes 21 tengo un concierto en Espíritu Sideral, que es un bar ubicado acá en Cordero y Amazonas. Entonces vamos a lanzar los temas, un poquito los temas antiguos, porque ya con esto de la rap cumbia venimos ya como desde el 99. Bueno, hay mucha historia para contar, pero ya venimos tiempo trabajando en esto, y el nuevo proyecto que tenemos tiene mucho de eso, igual tiene de una parte de rap underground que he grabado, porque eso también para mí es como parte de mi vida, ¿no? Y algo que no puedo dejar, sino para mí siempre en cuanto a la musicalización y los escritos siempre deben estar como conjugados, y en lo que quiero decir, ¿no? En lo que mi manifiesto, mi crítica, mi cosa. Claro, el exteriorizar tu pensamiento un poco a través de eso, ¿no? Qué bueno que nos hagas la invitación. Ya lo saben, el próximo viernes, que justo es, ¿no?, 21, en el lanzamiento de este nuevo disco de Iván Pino. Has tenido ya una larga trayectoria y han sido algunas producciones audiovisuales, ¿no? Porque me gustaría también hacerte preguntas sobre esto de la fusión cumbia-rap, ¿no? Yeah. Pero cuéntanos un poquito antes cómo ha venido este proceso discográfico, si podemos llamarlo así, o de producciones, sí, durante todo este largo tiempo así. Sí. Bueno, yo de hecho yo nunca pensaba cantar, ¿no? Yo tocaba otros instrumentos. Pero en la necesidad de... Yo pienso que siempre la madre de las cosas es la necesidad, ¿no? Entonces vos partes de una necesidad y de ahí vos te embalas y te enfocas en lo que necesitas, pero justamente eso, en lo que necesitas, ¿no? En la necesidad. Entonces para mí es la necesidad de decir las cosas, de decir lo que yo pienso, de decir yo cómo quisiera que haya un cambio, no sé, ¿no? Mi manifiesto, mi ira, mi enojo, mi crítica. Justamente ahí se ve presente, ¿no? Sí, ¿cuántas producciones? Porque, claro, desde esta aproximación, ¿no?, dices que inicialmente no manejaste mucho la voz como instrumento, sino otros instrumentos, y durante todo este largo tiempo también tuviste que pasar por algunos grupos, ¿no?, hasta llegar a un poco de música latinoamericana, ¿no? Tuvimos la oportunidad de escuchar un poco de esas producciones, sí, también. Bueno, hemos podido escuchar en algunas ocasiones, pero mencionando la vez que hubo el evento por tu cumpleaños en tu casa y toda la nota, okay, que claro, se escuchó un montón de cosas que, bueno, a mí me hacían volar, así decía, wow, ¿dónde está? ¿Qué está pasando aquí? Ajá. Qué bueno. Cuéntanos un poquito más por ahí, ¿cómo se va para luego entrar un poco a la cuestión de esto de la cumbia también, ¿no? Ya. Es importante. No, pues yo de hecho empecé en el hip hop porque me pareció la música más simple, más orgánica, más al mismo tiempo más directa, ¿no? Por decirte, yo empecé, me acuerdo, tendríamos unos 14 años, yo estudiaba en un colegio. Y la cosa es que nosotros nos subíamos al bus y cantábamos y bueno, teníamos ya como un equipo medio planeado entre tres locos, ¿no? Y entonces era como un performance, entonces uno hacía como un show, el man les hablaba y era como justo esa persona que la gente le gusta que le hable. Entonces ya llegábamos los informales y rapeábamos y luego regresaba él así con ese formalismo, y entonces con ese formalismo, ¿no?, en lo que le gusta, ahí les dábamos y ahí sacábamos las monedas y pasaban cosas, ¿no? Entonces, para mí fue algo muy increíble, ya que siempre se le ve a la música como algo muy muy muy técnico, muy tecnicista, y realmente nunca he creído que la música sea eso, sinceramente, ¿no? Porque de hecho yo iba a estudiar en el conservatorio, y gracias a Dios, aunque no creo en Dios, pero gracias a Dios me prohibieron, el Conservatorio Nacional de Música me negó la entrada, pero gracias a eso he podido conocer más música y más músicos, he viajado por muchos lugares, y gracias que no me atrofiaron el cerebro, por eso hacemos la música que hacemos, ¿no? Porque creo que a veces este tecnicismo está muy marcado en parámetros que ya pasaron, ¿no?, que ahora ya no son esas las cosas que estamos viviendo, ¿no? Entonces nosotros tenemos, para mí, hay músicas que ahora igual no dicen nada, ¿no? Pero hay música que está actual y que tiene una trascendencia, ¿no?, que tiene un mensaje que es importante, ¿no? Y a veces eso no, andamos ahí con este esnobismo, no sé, con esta, bueno, estamos viviendo en un sistema, en un mundo loco actualmente, ¿no? pero yo trato de liberarme de eso, ¿no? De no creo que la música no viene de una técnica, viene del corazón. Esa es. Con esas palabras profundas nos vamos a ir con el siguiente tema. Estamos acá con Iván Pino. Nos va a ir con el segundo tema, entonces échale play, DJ, ya lo sabe. Empecemos, no paremos, no perdamos tiempo. Pone la bomba con el bombo, güiro, la tambura. Esta noche no se llora, esta noche si quiere hacerlo llame a la chola, no es broma. Esta noche solo quiero rumba fino con el vino, con todo lo que se vino, como ella baila lindo. Cuando mueve esa tapa, cierra la boca, si no pues se va, se va a entrar la boca. ¿Cómo no va a ser de barrio? ¿Cómo no va a ser de barrio? ¿Cómo no va a ser de barrio? ¿Cómo no va a ser de barrio? Si sabe remar. Creer en santos solo en lo que se ve. No soy un percebe, sea como es el pasaje, a cómo huele el bus, a cómo los niñatos culeros ricachos no vienen al sur. Pero este está para todas esas babies, la cenaida de Mansfield Suburio, más bacano que el populacho o el cacho del cococho. Agarra el gancho si no te pierdes de esta isla de tanto chancho. ¿Cómo no va a ser de barrio? ¿De barrio? ¿Cómo no va a ser de barrio? ¿De barrio? ¿Cómo no va a ser de barrio si sabe remar? Oye lo que traigo. Oye, esa niña santa, si nosotros sabemos que eres suripanta, como baila, mueve la sureña, norteña, danesa, también la caleña. Hoy no hay feas, todas princesas, todas bellas, llegó su caballito, su bestia negra, como boomerang con vuelta. Vámonos saltando hasta llegar al cielo. Hoy no hay titubeo, seguro te entierro, así sea feo, pero soy de barrio, está muy hablado, sigamos brindando. Pásate pues para acá, para abajo, para arriba, en mi ala delta, una puerta en esta fiesta exclusiva. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Esa es del barrio, ya lo sabes, otro de los temas, los temísticos acá de Iván Pino, con quien nos encontramos el día de hoy en este viernes. Ya sabes, Nunca y Zulu viviendo el quinto elemento, la Nunca, y se hace presente acá uniendo lazos con Uma Cantao y Chimba Calle. Esa es. Es importante todo lo que nos dicen, ¿no? Porque el barrio deja mucha enseñanza en realidad, ¿no? Uno también se debe, claro, a las circunstancias, pero se debe también al lugar donde se crece, y muchas veces, y bueno, creo que la mayoría de todos los oyentes ha tenido sus experiencias alrededor de su barrio, ¿no? Que es muy, muy enriquecedor y de alguna forma te forja, ¿no? Como ser humano también esas experiencias, ¿no? En este caso, ya lo sabes, desde el sur, entrándole a la situación del sistema también ahí desde las formas que se puedan, ¿no? A veces, pero sobreviviendo y siguiendo caminando por todas partes, pues. Es importante, y menciono esto porque existe un ensayo que creo que vale la pena mencionar, que es un ensayo académico hecho por el padre de Iván Pino, ¿no? Por el señor Rómulo Pino, a quien le mandamos un saludo muy cariñoso también, y que nos gustaría que nos cuentes un poquito así también de qué va este ensayo, ¿no? Esta propuesta, claro, que tiene un sentido académico, pero también un sentido desde la aproximación de lo popular, ¿no? Desde la calle. Sí, justamente el ensayo de mi papá hace una reflexión, creo, un verdadero tratado a toda la problemática que está viviendo no solamente el Ecuador, sino el mundo, ¿no? Entonces, él en este ensayo parte justamente desde la división política social más pequeña, que es el barrio, ¿no? Entonces, es como una célula, ¿no? ¿Qué es lo más pequeño? Lo más pequeño, bueno, ahora el átomo, pero lo más pequeño, una célula, ¿no? Un átomo. Entonces, el tratado que él hace en cuanto a las ciencias, ¿no? Porque todas las ciencias están conectadas, todas las ciencias se deben. Vivimos en un mundo donde estamos todos encima de eso, ¿no? Entonces, todos vivimos sobre eso. Entonces, es como descabellado quererse salir de algo que es natural, ¿no? ¿Se cacha? Por decirte, es como él hace una reflexión como el organismo de uno, ¿no? Entonces uno no está pensando en cómo voy a digerir. O sea, vos ya te comiste una comida y los alimentos ingresan y así en tu organismo se encarga, ¿no? De hacer ese trabajo, ¿no? Vos no estás pensando en cómo va a digerir, qué va a hacer el intestino grueso, qué va a hacer el estómago, nada. Solo lo hace. Claro. Eso es cibernético, ¿no? Eso es una naturaleza. Y así deberían de funcionar las cosas, ¿no? De una forma cibernética, no por decirte que lo que acabo de decir, ¿no? Con él hablábamos que justamente el barrio es la división más pequeña, ¿no? Social, político. Lo más pequeño es lo que hay es un barrio. Y luego hablamos con él y quedamos que ni el barrio, sino hasta la familia, ¿no? Porque lo más pequeño es la familia. Y luego dijimos que hasta ni la familia, sino cada individuo, ¿no? Pero bueno, nosotros creemos que la cosa, que la organización social, política, científica, en todo sentido, todas las ciencias están conectadas. Porque vivimos un mundo conectado, no vivimos solos, ¿no? Vivimos un mundo con mucha gente, con muchas reglas, con muchas cosas que nos rigen, ¿no? Entonces, no estamos solos aquí, ¿no? Y no sería algo descabellado decir que vos vas a hacer las cosas a tu manera o que puedes hacerlo tú, porque siempre nos debemos a alguien, ¿no? Siempre ponte ahora, ¿no? Yo vengo a esta entrevista. Pero si yo no tuviera a quien me entreviste, no pasar esto, ¿no? Y si no hubiera una radio, tampoco pasar esto. Entonces tienen que haber muchos factores para que algo suceda. Y la cosa es que ningún factor puede quedarse afuera, ¿no? De una cosa cibernética. Claro, o aislado, ¿no? Todo está interconectado, es lo que mencionas. Eso. Como en una red mismo, ¿no? Entonces esa es la meta, empezar, para mí, yo por mí qué lindo cambiar todo el mundo, pero no puedo cambiar todo el mundo, para mí yo empiezo desde mi barrio, ¿no? Y entonces ahí es que tenemos esta casita cultural, donde empezamos a trabajar con el teatro, con la música, con la danza, con las expresiones, con la juventud, con el mercado, con todo el barrio, ¿no? Que es lo que debe estar, creo que si nosotros tenemos a todo el barrio conectado, desde todo el barrio podemos expandirnos hasta el país. Esa es. Entonces, vamos a continuar con esta reflexión. Hay un saludo también para Rómulo Pino, ¿no? que se da este espacio. Recién hubo una pequeña charla en la Universidad Andina, sí. Hace unas 3 semanas, tal vez, me parece, por sí. Ahí más o menos. Y bueno, preguntar si va a haber otros eventos de este tipo en donde se pueda escuchar también directamente a través de las palabras de tu padre esta propuesta, ¿no? Este ensayo académico que ha hecho a la colectividad en general. Sí, pues justamente estamos trabajando en eso de llevar más de esta información, ¿no? Pero justamente, ya sabes, somos como salmones, entonces vamos en contra de estas corrientes que de pronto no quieren entender algo que es orgánico y muy natural, ¿no? ¿Qué más natural que todo el mundo esté contento, que todo el mundo esté adentro, ¿no? Cuando a tu cuerpo te pasa un corte, te lastimas, tus células enseguida tratan de cubrir, ¿no? Y ahí se hace la cicatriz, ¿no? Pero es porque las células están viendo que tienes una herida, entonces tratan de cicatrizar rápido, ¿no? Eso es cibernético. Asimismo deberían de solucionarse los problemas de la sociedad, ¿no? Así de una forma cibernética, rápida. Claro, y conectada, ¿no? Yo supongo que también tiene que ver un poco ahí con la solidaridad, también como con esta entrega colaborativa de entre todos, ¿no? Como romper los egoísmos de la individualidad mismo, ¿no? Estar un trabajo más complementario, sí. Digamos. Es que ese sistema, lo que yo entiendo de este sistema que vivimos, siempre nos ha tratado de separarnos, de dividirnos, de cada vez dividirnos más, de cada vez hacernos pelear más entre nosotros. Cuando pienso que, pero la naturaleza de las cosas nos están diciendo que lo que tenemos que hacer es unirnos, hermanos. Esa es, así que ya lo sabes, hay que unirse, mijo, transformar lo negativo en positivo y buscar esa fuerza, ¿no? Vamos a mandar un saludo a toda la gente que se está conectando y nos están escribiendo algunas cosas. Un saludo para toda la gente que siempre hace el esfuerzo mismo de estar presente en todo estas transmisiones, porque gracias a ustedes también, como menciona claro. Ahorita Iván, sin ustedes tampoco podríamos estar, ¿no? Porque ¿qué haríamos nosotros hablando todos si nos nadie debemos. Nos escucha, no ve? Entonces sí, también un agradecimiento a todos, a Juan Sánchez, que ahorita lo vemos bastante mi papá, activo, bastante activo. Y ya vamos a mandar otros saluditos ahí a toda la gente que está conectada, entre esos viejos conocidos, nuevos conocidos, toda la gente que nos escucha, un saludo especial. Nos vamos a ir con el siguiente tema, mi gente, esto es Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. ¡Yao! Únete. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera transmisión cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pinceladas de Esperanza. 53 cuadros en acuarelas, óleo, pastel, dibujo y pintura de la artista Marta Elena Vesga Fajardo. Se exhibirá en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El reflejo de las maravillas de la naturaleza, de los animales y de las manos creativas de hombres y mujeres. Dan color a esta exposición. Pinceladas de Esperanza. Estará abierta hasta el sábado 29 de febrero, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a sábado. Pinceladas de Esperanza. Espera por usted. La entrada es libre. Regresa a la Casa de la Música el talentoso violinista alemán Michael Grupp, con un extraordinario programa que incluye obras de Paganini, Bach, Campanile, entre otros. No te lo puedes perder. Miércoles 19 de febrero, 20 horas. Adquiere tus entradas en boletos.casadelamusica.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Thank you. que hago en el oro. Yo canto para que viva, para que el pueblo levante la cabeza y sonría. Con un mejor mañana poder acabar la vida. Así que viva, vida, viva, vida. Yo canto para que viva. Con el sapiens mi sembra non sappia che conta, lui conta mia onta per l'umanità. Con tutti quei doni che tieni e che ingegni, perché ti distrugge, non credi ai tuoi sogni. Un urlo sonoro, si voci in cor, sistema vacilla, non solo l'oro brilla. Sistema che arranca, chi la farà franca, la vita che incontra mi incanta, che canta. Io canto para che viva, para che il cuerpo levante la cabeza e sonría. Con un mejor mañana puede acabar la vida, así que vive ahorita, vive ahorita. Yo canto para que viva, para que el pueblo levante la cabeza y sonría. Por un mejor mañana puede acabar la vida, así que vive ahorita, vive ahorita. Yo canto para que viva, vive ahorita. Yo canto para que viva. Luce consumo di frutti, ma insomma non siete mai sassi. Di guerre, di muri, di strazi, armati con torta di pazzi. Muori soffocato dai rifiuti, sopprima di rifiuti. Ti inganni, non più ti ti condanni. Umano, umano, umano, cuore a cuore. Svegliati, che c'è bisogno un nuovo sogno. Se non ci credi, guarda intorno, dico svegliati. La vita è un dono da curare. La vita è un dono da curare. Tutto motivo per cantare. Vivi, basta la cosa che io canto para che viva, para che il fuego levante la cabeza e sonría. Por un mejor mañana puede acabar la vida. Así que vive ahorita, vive ahorita. Yo canto para che viva, vive ahorita. ¡Ya! Otra vez acá, ya lo sabes. Hell yeah, nos encontramos con Iván Pino una vez más. Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. Queremos mandar una invitación especial ahí. No, pues para que vengan a verle a mi pana Nito Paya en la Casa de la Cultura, que está presentando su performance, su payasada. El día de mañana en la Casa de la Cultura, y hoy el varieté de los payasos, no sé cómo se llama exactamente, pero el varieté de Valentín, dice. El varieté de Valentín, esa es, eso es hoy. Búsquenlo en las redes también para que tengan el alcance ahí y puedan acercarse al lugar de los hechos. Saludos a Danner, a Osvaldo Toscano, a Juan Sánchez, a Alexander Paul. Gracias, panas. A toda la people, sí, esa es. Justamente, ¿no? Algunas caras conocidas, mencionaba gente conocida, gente desconocida. Bueno, mucha gente nos está escuchando el día de hoy. Y bueno, mucha gente también, al igual que yo, me gustaría también entender cómo era la situación según tu visión o según tu memoria en relación a cómo se daba los acontecimientos del hip hop cuando tú iniciaste. Es decir, nos cuentas que fue hace 20 años más o menos. Sí. Y ¿cómo lo contrastarías con la escena actual local, ¿no? ¿Cómo ves estas dos épocas diferentes y en qué puntos hay como de equilibrio, qué puntos hay de diferencia, ¿no? Sí. Que nos cuentes un poquito a través de tus vivencias y la historia, ¿no? Tus pasos y tus caminos. No, pues de una, yo creo que si usted en su adolescencia, en las noches veía por cel, ahí somos de la misma leva. No, yo diría que, bueno, el mundo siempre cambia, ¿no? Siempre va a ser diferente cada año, cada época, cada década, siempre va a ser otra historia. Y de hecho, o sea, hace 20 años he hablado con algunos panas que casi igual están por ahí, como les contaba, están celebrando igual 20 años de música. De pronto unos más famosos que otros. Pero hace 20 años, más o menos, ¿no? Relativamente, estábamos ahí metiéndole rap en las calles y en todo lado, ¿no? Y habían así como, no había muchos grupos de rap realmente, ¿no? Ahora con esto del internet y todo se globalizó mucho más, ¿no? No sé, por decirte al hecho de que yo he hablado de que de pronto en el mundo musical del rap que yo crecí, la música era mucho más egoísta, en el sentido de que si vos no tenías música para cambiar con cassette, no podías conocer la música, ¿no? Entonces, ¿y cómo más aprendes si no es escuchando una buena música? ¿Cómo más aprendes si no es practicando bien, no? Pero no había, era muy en contra, ¿no? Ahora con el internet hay muchas facilidades, ¿no? Hasta el punto de que vos puedes entrar a Google y ver cómo es la historia de hip hop y te puedes averiguar y ver videos y saberte muchas cosas que para mí realmente no tienen relevancia, porque yo crecí con otra cosa, ¿no? Tú de pronto puedes conocer ahora el hip hop en internet, pero yo le conocí en las calles, ¿no? Yo le conocí ahí en donde se origina, en donde realmente nace. Y ahí estuvimos, y muchos de la gente que me conoce sabe que estuvimos ahí, empezamos ahí, y de pronto por alguna u otra situación nos abrimos y regresamos y volvimos, pero todos los 20 años estos que han pasado hemos estado ahí. De hecho son más, pero yo le digo desde ahí, o marquemos desde ahí, pero de ahí son más, pero... Y bueno, para las nuevas tendencias, para los nuevos raperos, yo creo que ahora Ecuador tiene mucho potencial en el hip hop. Yo he viajado, he tenido la oportunidad de irme por Colombia, por Perú, y Ecuador tiene un nivel loco, ¿no? De pronto, lo que yo creo desde hace años, desde hace los 20 mismos años de que hablo, lo que creo es que en Ecuador lo que le falta es una industria musical, ¿no? Y eso es lo que le falta aquí a Ecuador, porque de aquí Ecuador tiene un potencial, un talento increíble, ¿no? Hay muchísimo, muchísimo hip hop, muchísimo raperos súper buenos, hay excelentes raperos en el Ecuador, que de pronto solamente no se conocen. Y eso es lo que digo, hay un llamado ahí a los poderosos. Haga una industria musical y al mismo estado podría crearse una industria musical, ¿no? De verdad para el Ecuador, ¿no? Para que el Ecuador sobresalga, ¿no? Porque de pronto eso falta. No es que en Ecuador no hay músicos, de que Ecuador no tiene arte. Ecuador tiene un arte y un potencial extremo y súper fuerte. Solo falta de impulsar y hacerle conocer. Sí, justamente hablábamos sobre la cuestión de hacer más puntos de encuentro, ¿no? Esto que mencionas que me parece que es crucial y fundamental. Existe tanta gente que está involucrada, pero muchas veces no nos conocemos, no nos encontramos, no hay estos puntos de encuentro donde podamos conversar, intercambiar ideas, intercambiar gustos, intercambiar un freestyle, ¿no? Intercambiar conocimiento, incluso a veces escasean estos espacios, ¿no? Y fuera de eso, la cuestión de la industria musical que mencionas también es necesaria, pero yo diría que debería ser una industria musical a nuestra manera y a nuestro lugar de enunciación, ¿no? Estamos en Quito, Ecuador, estamos en la mitad del mundo, en un país de Sudamérica, un país andino, en donde la lógica industrial debería manejarse desde esa perspectiva, ¿no? No como copiar la industria musical de Estados Unidos, por ejemplo, la música industrial europea, por ejemplo, sino hacerla a nuestra manera. Ajá, y bajo los fundamentos y bajo los preceptos dados por la gente que hace el arte, ¿no? O que hace la música, o que está involucrada en todas estas facetas, digamos, artísticas o de expresión, ¿no? Humana, ¿no? Desde la creación, desde la creatividad, desde todas las maneras, ¿no? Desde los colores, desde el cuerpo, desde todas las formas, pero desde nosotros. Sería como lo ideal, ¿no? Porque tampoco esperanzarse de que el gobierno haga políticas culturales, que es lo que nos está ahorita echando el machete, pues, a diario, ¿no? Si no, mira en las calles ahí como limpian o expulsan a la gente que hace el teatro callejero, ¿no? Como sí. como delincuentes, pues. Sí, eso debería ser el trabajo de ellos, ¿no? Claro, pero no lo hacen. No quieren. Pero no ahí, para eso estamos nosotros con la música rebelde. Yeah, esa es la voz, mijo. Nos vamos a ir con el siguiente tema, por eso, mi gente, esto es Nunca y Zulu Radio, Viviendo el Quinto Elemento, junto a Iván Pino, mi bro. Está bellísimo, para que ya, pues ya mucha puteada, mucha huevada. Hicimos esto para que haya un vacilón, un rato de relax. No todo puede ser estar ahí pensando y estar rompiéndose la cabeza. Tiene que haber un rato donde nos relajamos. Bueno, ¿cómo está mi gente? Ambiente caliente, siempre bien pendiente. Llega el indecente para mucha gente. Que tú no te ausentes, eso es lo que pide por mi mente. Para decirte que eres linda, lo que yo en tu silla te haría. Mi hardcore manía no me importaría. Sacar el diablo de esquina, solo te rompería. Te enteraría, desenteraría y te volvería a enterrar. Te volvería a enterrar con rap. Acribillarme duro como el crack y complacerte aunque pidas más. Son un sol sudamericano calor. Si va mi olvidarte de donde tú veniste. El mestizaje viste, pero a la corriente fuiste. Fluiste por hediondas aguas, no son nada comparada a las ecuatorianas. Arcas que te ahogan, no me joda que rumbe ahora. Que me olvide de toda esta burguesía tonta que no nos corrompa. Eso no es broma, que tú oyes, que tú miras, a que tú aspiras. Cuando te aspiran y terminan tus aspiraciones, mejor me hago plones por olvidar cabrones. Cabrones, cabrones, por olvidar cabrones. Pégate este guaro, este guaro. Son sol, sudamericano calor. Si va a mi playa, cerveza, ron y blon. Son sol, no nos gana el sistema hoy. A miserables patea este flow. Son sol, sudamericano calor. Si va a mi playa, cerveza, ron y blon. Son sol, no nos gana el sistema hoy. A miserables patea este flow. Esa es, una vez más, agradeciéndole también a Iván Pino, que hace su presencia también en esta nave intergaláctica del conocimiento hip hop. No, pues gracias aquí a Nuke y Zulu Nation. Muchas gracias por tenerme aquí. Y estoy aquí para lo que sea, para compartir con ustedes, con toda la gente que quiera seguirse involucrando con mi música. Y eso, como dije, un llamado a todos para que se involucren todos. Y a cualquier man que esté por ahí, que siempre el sueño, el corazón y la mente es lo único que somos libres, y que nadie nos quite eso de soñar. Yo sé que es difícil, pero vamos a lograrlo. Esa es, mi gente. Esto es Nunca y Zulu Radio. No sé si puedes mandar una última cuñita del evento que tienes antes de despedirnos. Oh, claro, pues ahí les invito a la gente que le gustó la música. Vamos a estar en vivo, no hoy, sino el próximo viernes 21. Vamos a estar ahí a las 8 de la noche en Espíritu Quito Sideral. Un bar que queda ubicado en la Cordero y Amazonas. Ahí a las 9 de la noche, Espíritu Quito Sideral. Ahí vamos a estar ahí a las 9 de la noche para tocar la música en vivo. Esa es, mi gente, para que lo escuchen a este loco de la music, así en vivo y en directo. Cáiganse al lugar y ya saben, transmitan el conocimiento, porque si lo tienen el conocimiento y no lo comparten, no sirve de nada. Y organízate y lucha. Esto es Nunca y Zulu, viviendo el quinto elemento. El arte hay que defenderlo, y en las calles se debe ver arte y no tanto policía, ni mucho menos militares. Así que... Eso. Organízate y lucha, mi gente, viviendo el quinto elemento, ya lo sabes. ¡Yao! Gracias, Quito, te quiero mucho. Esto fue Nunca y Zulu Nation Radio. Te esperamos en una nueva edición. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Residencia para una dramaturgia corporal.